Sección 2 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de otros mundos, de George Griffith. Visitando las regiones de la Luna. Parte 2. Los trajes eran parecidos a los de los buzos, pero mucho más ligeros. Las escafandras eran también más pequeñas y menos pesadas, hechas de aluminio y cubiertas de asbestos. Dentro de la especie de mochila que llevaban a la espalda, hallábase un cilindro que contenía aire licuado, el cual, al pasar por el aparato desarrollador, suministraba el aire puro durante un periodo de tiempo casi indefinido, mientras que el aire respirado pasaba a otra parte del aparato, donde, por medio de una solución química, se le privaba de los gases perjudiciales, purificándolo de manera que podía volver a ser respirado sin inconveniente ninguno. La presión del aire dentro de la escafandra regulaba la provisión automáticamente, pero no le permitía que pasara a los trajes, porque la falta de presión afuera podía ser causa de que se hinchara y hasta se rompiese la tela, tejida por completo casi con fibras de asbestos. Las dos escafandras iban unidas para hablar por medio de un hilo de cobre que ponía en comunicación un aparato telefónico colocado dentro de ellas. Para salir del Astronef tuvieron que atravesar un cuartito inaccesible al aire, abierto en el lado del departamento más bajo del globo, cuya puerta cerró Murgatroyd en cuanto salieron. Lennox abrió la otra y dejó caer una escalerita de mano sobre una peña cubierta de arena blanquecina de la llanura. Entonces se apartó a un lado, indicando a Zaida que bajase ella la primera. Zaida comprendió la indicación, y tomando la mano de su esposo, bajó los 4 peldañitos de la escalera. Así que el suyo fue el primer pie humano que pisó la superficie de la luna. Lennox, de un salto, se colocó a su lado, y cogiendo las dos manos de su esposa, las estrechó cariñosamente como en señal de saludo al nuevo mundo que iban a explorar. Enseguida, juntos y cogidos de la mano, atravesaron un vallecito hacia la orilla del inmenso abismo que se abría a sus pies. Abismo que mediría cerca de 54 millas de largo por 20.000 pies de profundidad. En el centro de aquel vallecito elevábase un monte cónico, cuya cumbre empezaba ya a ser iluminada por los rayos del sol. La mitad del valle estaba ya brillantemente iluminada, pero rodeaba el cono del centro un inmenso semicírculo de sombra impenetrable. «¡El día y la noche en un mismo valle!», exclamó Zaida, cuya voz vibraba con un sonido extraño dentro del aparato telefónico. «¡Qué cosa tan maravillosa!». Se detuvo de repente y luego, señalando unos objetos blancos que se distinguían en la parte iluminada, prosiguió. «¡Mira, Lennox, mira! ¿No parece aquello las ruinas de una ciudad?». «Sí que lo parece», contestó Lennox, «y no hay motivo para que no lo sean. Siempre he creído que, al desaparecer el agua y el aire de la parte superior de la luna, los habitantes, sean quienes fuesen, se verían obligados a descender a las partes más bajas. ¿Quieres que bajemos a verlo?». «¿Pero cómo hemos de bajar?», preguntó Zaida. Redgrave señaló el Astronef, y Zaida accedió gustosa. Enseguida regresaron al Astronef, y pocos minutos después, el globo, elevándose del punto de parada, atravesaba rápidamente el enorme cráter. Al llegar al centro, comenzó enseguida a descender poco a poco a las profundidades de la luna. El aerostato se detuvo con la misma suavidad que antes, y nuestros viajeros salieron de nuevo a la superficie de la luna, a una milla próximamente del cono central. Pero esta vez, Redgrave tuvo la precaución de llevar consigo una buena escopeta y 2 revólveres para el caso de que se encontraran con algún monstruo, reliquia de la fauna desvanecida de la luna, que se refugiara todavía en aquellas misteriosas profundidades. Zaida llevaba sencillamente una máquina fotográfica con su trípode, lo que en aquella atmósfera pesaba una sexta parte menos de lo que pesaría en nuestro mundo. Lo primero que hizo Redgrave al pisar la piedra arenisca fue inclinarse y encender una cerilla, cuyo rayo de luz se apagó instantáneamente. «No hay atmósfera tampoco aquí», dijo enseguida, «así que no encontraremos seres humanos, al menos que se parezcan a nosotros». A pesar de los plomos que llevaban en las botas para contrarrestar algún tanto la gran diferencia de gravedad, vieron que el andar era sumamente fácil por el poco peso de sus cuerpos. Después de unos minutos, durante los cuales recorrieron una buena distancia, llegaron a los alrededores de una ciudad, en los cuales no hallaron murallas ni señal alguna de fortificación ni de defensa. Las calles eran espaciosas y estaban bien empedradas. Y las casas, construidas con grandes bloques de piedra unidos con cemento blanco, hallábanse tan buenas como si la edificación datase de pocos meses, cuando probablemente haría miles y miles de siglos que fueron levantadas. Todas tenían el mismo estilo de arquitectura, un solo piso y los tejados completamente aplanados. Había muy pocos edificios públicos y por ninguna parte veíase señal alguna de ornato y embellecimiento. Algunas casas estaban cercadas de espacios de tierra que anteriormente podían haber sido jardines. En medio de la ciudad, que parecía ocupar una superficie de 4 hectáreas, había una plaza grande, cuyo suelo, bien empedrado, hallábase cubierto de un polvo gris. Al pasar Zaida y su esposo por aquel polvo, no se levantó ni la menor cantidad de este, porque no había aire para moverlo. Así que la única huella que dejaron fueron los huecos que quedaron impresos al pisarlo con los pies. En el centro de aquella plaza alzábase una magnífica pirámide de unos 1000 pies de altura, la única construcción de toda la silenciosa ciudad que tenía la apariencia de ser edificio público o templo. Al acercarse a la pirámide, notaron que en la base la rodeaba una especie de fleco muy blanco, más abundante cerca de la escalinata que conducía a la puerta de entrada. Al aproximarse más, vieron que el fleco estaba compuesto de millares de esqueletos y huesos humanos blanqueados por los rayos del sol. Eran de la misma forma que los de los hombres terrestres, aunque mucho mayores, y las costillas no guardaban proporción con el resto del cuerpo. Pasmados de asombro, se detuvieron ante tan singular espectáculo. Redgrave se inclinó y recogió uno de los enormes huesos de cadera, el cual se partió en 2 pedazos al ir a levantarlo del suelo. El pedazo que quedó en la mano se redujo inmediatamente a polvo blanco. «Por lo menos se comprende que estos fueron gigantes», observó Lennox. «Se conoce que, cuando les faltó el aire y el agua en la parte superior, hallaron el medio de bajar aquí y edificaron esta gran ciudad. Fíjate qué pechos tan grandes tenían. El último esfuerzo de la naturaleza para ayudarles a respirar el aire que poco a poco les iba faltando. Estos, sin duda alguna, son descendientes de los que lo soportaron mejor. Supongo que este monumento sería el templo y por eso vendrían a morir aquí. ¿Cuántos miles y miles de siglos habrán transcurrido desde entonces? Morirían, claro está, de frío y de calor, de hambre y de sed. La última tragedia de una raza que, después de todo, habría sido parecida a la nuestra». «Es imposible imaginar cosa tan horrorosa», exclamó Zaida estremeciéndose. «No quiero ni pensarlo. ¿Quieres que entremos en el templo? La puerta está abierta, aunque me estremece el pasar por encima de tanto esqueleto». «Puesto que ya no sienten», contestó Redgrave, «lo mismo es que pasemos como que no. Pero no creo que deberíamos entrar muy adentro del templo, porque es posible que esté lleno de pasillos laberínticos y no acertemos a salir. Las luces eléctricas no nos alumbrarán tampoco, ya que no hay aire. Sin embargo, haremos la prueba. ¡Vamos!». Subieron la escalinata, reduciendo a polvo los esqueletos al pisarlos, y entraron en el inmenso atrio que se destacaba como un triángulo negro desde la blancura de las piedras del monumento. A pesar de los trajes de asbestos, el frío glacial que allí hacía les estremeció. Con solo trasponer la escalinata, habían pasado de una temperatura asfixiante de calor a otra de muchos grados bajo cero. Encendieron las luces que formaban parte del traje, pero la falta de aire impidió que alumbraran. La oscuridad era impenetrable, así que no tuvieron más remedio que salir del templo, dejando que los misterios allí encerrados permaneciesen siendo misterios hasta el fin del tiempo. Bajaron la escalinata y atravesaron de nuevo el valle, donde Zaida, que estaba encargada de sacar fotografías, se entretuvo durante 1/2 hora tomando algunas. Regresaron después al Astronef y encontraron allí a Murgatroyd, que paseando de un lado a otro, debajo de la cúpula de cristal, lo observaba todo con ojos de curiosidad, pero sin deseo ninguno de salir de allí. El maravilloso aerostato era a la vez su hogar y su ídolo, y sólo las órdenes expresas y terminantes de su amo le hubieran obligado a abandonarlo por un minuto, ni aun en un mundo donde no había nadie que le disputara su propiedad. En cuanto nuestros viajeros hubieron cambiado de ropa, el astronef elevóse rápidamente sobre la superficie de la llanura y empezó a marchar, a razón de 50 millas por hora, en dirección al polo sur. A sus espaldas, allá hacia el noroeste, contemplaron desde una altura de 30.000 pies el vasto espacio del mar de nubes. Como puntos relucientes de luz, destacábanse aquí y allá los picos y enormes cráteres de los montes, sobre los cuales daban ya los ardientes rayos del sol. Por delante, a derecha e izquierda, elevábase un inmenso laberinto de cordilleras y picos de montes que encerraban valles y llanuras tan hondos que ni la luz del sol llegaba nunca hasta ellos. Dirigiendo la fuerza por lo que podía llamarse la parte de la hélice contra las masas de montes, atravesaron éstas de derecha a izquierda a una altura de 200 pies, yendo siempre en zigzag y observando con los telescopios, los cuales revelaban en todas partes las mismas cosas que habían visto en el cráter de Tycho. Por fin, indicando un círculo de luz blanca que rodeaba un abismo de profunda oscuridad, exclamó Redgrave: «Allí está Newton, el más grande misterio de la Luna. Sus paredes interiores tienen 24.000 pies de altura. Es decir, que el fondo, que nunca ha sido visto por ojos humanos, se encuentra 5.000 pies más bajo que la superficie de la Luna. ¿Qué te parece, Zaida? ¿Bajaremos a ver si por medio del reflector de exploraciones se ve algo? Tal vez habrá aire allí». «Sí, por cierto, bajaremos», contestó Zaida. «Precisamente hemos venido a ver cosas que hasta ahora nadie ha visto». Redgrave dio sus órdenes a Murgatroyd, en el departamento de la maquinaria, y pocos momentos después, el astronef cambiado de posición, quedando suspendido en el aire y bañado por los rayos del sol, como una estrella encima del insondable abismo que se extendía a sus pies. Cuando ya se sumergían en aquella terrible oscuridad, más allá de donde penetraban los rayos del sol, Murgatroyd encendió los dos reflectores, uno en la popa y otro en la proa. Fueron cayendo muy poco a poco, hasta que gradualmente empezaron a extenderse los dos brazos largos y delgados de luz. Y cuando se detuvo el astronef suavemente en el valle, los dos rayos lo envolvían cual anchos abanicos de claridad, iluminando un terreno fangoso y negro con algunos trozos de hierba y juncos, entre los cuales destacábase el tenue brillo de pozos de agua estancada. «Por fin hallamos aire y agua», exclamó Lennox, regresando del departamento de las máquinas y uniéndose a su esposa en la cubierta superior. «Aquí hay agua y aire, pero oscuridad absoluta. Si en alguna parte de la Luna quedan habitantes, aún será aquí, de fijo. Con que, ¿qué dices? ¿Vamos a dar una vuelta?» «Sí, sí, vamos», replicó Zaida. «¿Y será necesario que nos pongamos los trajes de respirar?» «De todo punto necesario», contestó su esposo, «porque por más que se comprende que hay aire, no sabemos si será respirable. Eso lo averiguaremos pronto con ayuda de unas cuantas cerillas». Un cuarto de hora más tarde, se encontraban nuevamente en la superficie. Murgatroyd tenía orden de seguirlos hasta donde fuera posible con el reflector, el cual, en aquella atmósfera menos densa, alcanzaba con sus rayos hasta una distancia de muchas millas. Redgrave encendió una cerilla y la levantó al nivel de su cabeza. Ardía con una llama amarillenta, clara y tranquila. «Donde arde una cerilla, respira un hombre», dijo. «Voy a ver cómo es el aire lunar». «¡Por Dios, Lennox, ten cuidado!», exclamó Zaida a través del hilo telefónico. «Lo tendré», replicó Lennox, «pero no levantes la escafandra hasta que yo te avise». Enseguida levantó un poquito el cristal, herméticamente cerrado, que formaba la parte delantera de su escafandra, y en el acto notó una sensación como si le hubieran pasado por la cara un hierro candente. Cerró la visera a toda prisa, y tan fuerte fue la impresión recibida que durante unos momentos tuvo que hacer esfuerzos para recobrar la respiración. «Es imposible», dijo después. «Hace un frío más que glacial. No podríamos soportarlo. Se nos helaría la sangre en las venas». Creo que será preferible que regresemos al globo y desde allí examinaremos estos valles con los reflectores. Además, aunque insoportables para nosotros, hay aire y agua aquí. Habrá también probablemente habitantes que pudieran ser peligrosos, sobre todo en esta oscuridad tan densa. Tomando de la mano a su esposa, regresaron al Astronef. Con gran satisfacción de Murgatroyd, que les esperaba con impaciencia. Entonces, Redgrave hizo elevarse al globo a la altura de 200 pies sobre la superficie, y dirigiendo la fuerza repulsiva contra los flancos de los montes, obtuvo una marcha de 12 millas por hora. Enseguida empezaron a atravesar la llanura, lanzando en todas direcciones los rayos de los reflectores. Apenas habían caminado una milla, cuando los rayos cayeron sobre un objeto que se movía medio andando, medio arrastrándose, por entre unos arbustos de hojas casi negras, los cuales crecían en la orilla de un pozo de agua estancada. —¡Mira, Lennox, mira! —exclamó Zaida. —¿Será un gorila aquello? ¿O será un...? —Pero no, no puede ser un hombre. Volvieron el reflector de manera que sus rayos dieran de plano sobre el extraño objeto. Si hubiera estado cubierto de pelo, podía muy bien haber pasado por una clase curiosa de la raza de monos, pero tenía la piel completamente lisa y de un color gris oscuro. Los miembros inferiores eran más fuertes que los superiores, y el pecho exageradamente desarrollado, pero el estómago pequeño. La cabeza era grande, redonda, y carecía por completo de pelo. Cuando se acercaron más, pudieron observar también que en vez de uñas, tenía en la punta de los dedos largas antenas blancas, las cuales llevaba siempre muy extendidas, moviéndolas constantemente al ir buscando a tientas la orilla del pozo. Cuando la luz dio de plano sobre el objeto, éste volvió la cabeza hacia ellos. Tenía la nariz larga y gruesa, con grandes aberturas, y la boca larga y estrecha como la de un pez. A cada lado de la nariz tenía dos agujeritos hundidos. Allí, sin duda, tuvieron los ojos sus ascendientes. Al contemplar aquella horrible parodia de lo que tal vez fue en algún tiempo un rostro casi humano, Zaida se tapó la cara con las dos manos, lanzando una exclamación de horror. —Es horrible, ¿verdad? —dijo Redgrave. —Supongo que es algún descendiente de los lunarios, que con el transcurso de las generaciones y de los siglos han quedado reducidos a esa miseria por falta de aire y de agua. Tal vez algún día habrán sido hombres y mujeres como nosotros. Me atrevo a asegurar que los ascendientes de este curioso animal vivirían aquí rodeados de este frío glacial y esta impenetrable oscuridad durante miles y miles de años. Esto demuestra cuán tenaz es la naturaleza a la vida. Hace siglos y más siglos, los ascendientes de ese ser vivieron sin duda allá arriba, donde había entonces ríos y mares, campos y bosques, lo mismo que tenemos nosotros en nuestro mundo. Serían entonces hombres y mujeres que podrían ver, oír y disfrutar de la vida, y se habrían civilizado lo mismo que nosotros. Fíjate qué va a pescar. Ahora veremos con qué se alimenta. Me extraña que el agua no esté helada, aunque tal vez haya algún calor interior que se dejara sentir en ciertos sitios. ¡Ah, mira! Allí viene otro más pequeño y que no parece tan fuerte. ¿Acaso sea la hembra? ¡Oh! ¿Cuántos cientos de miles de años tardará nuestro mundo en llegar a semejante condición? Por mi parte, más quisiera que nuestro mundo chocara con algún planeta y quedase completamente hecho añicos antes de que sucediera tal cosa, exclamó Zaida, cuya curiosidad había vencido ya el horror que antes sentía. ¡Mira! ¡Ya coge algo! El más grande de los dos animales había llegado a la orilla del pozo, casi lago, y tendiéndose en el suelo, se dejó caer de cabeza. Sin duda era de sangre fría, pues de lo contrario no hubiera podido resistir aquella temperatura glacial. Poco después metióse también el otro, y los dos desaparecieron durante un ratito. De pronto notóse una fuerte sacudida en el lago y ambos volvieron a aparecer en la superficie, trayendo uno de ellos una especie de anguila en la boca. Se dirigieron a la orilla, y ya llegaban a ella, cuando apareció en el agua un monstruo de los más repugnantes y espantosamente horribles que es posible imaginar. Tenía la cabeza de pulpo y el cuerpo de boa constrictor, y era del mismo color gris oscuro que los otros dos. También, así como ellos, debía ser ciego, pues el fulgor de los rayos no parecía molestarle. Sin embargo, persiguióles moviendo las horribles antenas y extendiéndolas constantemente en todas direcciones, hasta que por fin una de ellas hizo presa en el más pequeño. Inmediatamente lo atrapó con sus enormes garras y sin grandes esfuerzos volvió a meterse en el agua llevándole consigo. Zaida, lanzando una exclamación de horror, volvió a taparse la cara con las manos y Lennox dijo: «Siempre y en todas partes la misma ley eterna y brutal. La vida devorando a la vida, aun en un mundo moribundo, casi muerto ya». «¡Ea!», añadió, «ya hemos visto bastante de lo que hay aquí. Estos serán probablemente los únicos habitantes de estos sitios, y con una vez que los veamos... ¿Quieres que nos dirijamos ahora al hemisferio invisible?». «Cuanto antes mejor», contestó Zaida. «Vámonos pronto». Pocos minutos después, el astronef volvía a elevarse hacia las estrellas, iluminando con los brillantes rayos de sus reflectores todo el inmenso y sombrío valle que se extendía a sus pies. Más de una vez creyó ver Redgrave, uno de los horrorosos animales que había visto en el lago, moviéndose entre las aguas estancadas o entre los raquíticos arbustos que crecían en sus orillas. Pero pronto llegó a ser tan densa la oscuridad que ni los rayos de los reflectores pudieron penetrarla, y Redgrave se retiró al interior de la cámara cuando el astronef subía de nuevo hacia el sol. Hasta los lúgubres y estériles desiertos de la superficie de los montes eran preferibles a los horrores de tan espantoso abismo. 2 horas haría que habían reanudado el viaje cuando Redgrave señaló de pronto un cráter relativamente pequeño. «Mira, Zaida», dijo, «ese es el Malapert. Se encuentra casi en el polo sur de la Luna, y allí se halla el horizonte del hemisferio que jamás hayan contemplado ojos humanos, aparte de los nuestros y los de Murgatroyd». Muy al contrario de las ingeniosas suposiciones que en diferentes ocasiones se han hecho en el mundo, vieron que el hemisferio invisible era una reproducción exacta de la parte visible. Más de 3/4 partes estaban brillantemente iluminadas por el sol, y el cuadro que se ofreció a sus ojos era exactamente igual al del lado que correspondía a la Tierra. Se componía de vastos y estériles desiertos, cordilleras de montes con enormes cráteres, picos escarpados, agudos y ásperos, encerrando tétricos valles, los cuales se hallaban en partes iluminadas por el sol y en parte envueltos en la más negra oscuridad, destacándose en algunos sitios los vacíos que debieron ocupar ríos y mares. Al pasar por encima de uno de aquellos vacíos, Redgrave hizo que el astronef descendiera hasta quedar a la altura de unos 3.000 pies sobre la superficie. Y entonces él y Zaida, colocados uno en cada telescopio, lo examinaron detenidamente. Por este medio pudieron observar que los huecos eran mucho más profundos que los del otro lado, pues tenían algunos miles de pies de profundidad. Pero los rayos del sol daban entonces de plano sobre el que examinaban, y a distintas alturas vieron ciertos trozos que parecían variar del aspecto general de la superficie. «¿Si esas manchas serán restos de alguna ciudad?», dijo Zaida. «¿No será posible que los primitivos habitantes hayan edificado las ciudades en las orillas de los mares y que sus descendientes hayan seguido el curso de las aguas cuando subían o bajaban? Esto es, cuando retrocedían o desaparecían hacia el centro». «Es muy probable, Zaida», dijo su esposo. «Bajaremos a verlo». Disminuyó un poco la fuerza verticalmente repulsiva y el astronef se dejó caer oblicuamente hacia lo que podía haber sido en algún tiempo el Pacífico de la Luna. Llegaron a unos 2.000 pies de la superficie y entonces comprendió Redgrave que su esposa tenía razón en lo que había supuesto. El suelo seco del mar estaba literalmente cuajado de ruinas de poblaciones antiquísimas, las cuales fueron sin duda habitadas por numerosísimas generaciones de hombres y mujeres, quienes debieron vivir en el tiempo en que nuestro mundo era un planeta rodeado de nubes de vapores que fueron condensándose hasta formar nuestros océanos. Cuanto más se aproximaban al hueco del centro, que era el más profundo, más perfectos aparecían los edificios. Pero hacia lo último, allí donde el océano había quedado reducido a una miserable laguna, las casas eran pobres y raquíticas, y valían poco más que unas cuantas chozas mal formadas. Ya no se veía ni señal de agua. Todo estaba cubierto de arena gris y de rocas negras. Allí descendieron, tocando por última vez el suelo lunar. Una excursión de 2 horas por entre los edificios les demostró que habían formado el último refugio de los últimos descendientes de una raza extinguida. Raza que había ido degenerando, lo mismo que las ciudades, según se fue haciendo más ruda la lucha por una nueva existencia, hasta que los 2 elementos más esenciales faltaron por completo. Las calles, así como la plaza del gran templo de Tico, se hallaban cubiertas de millares y millares de huesos humanos, los cuales abundaban también alrededor de lo que fueron orillas de un lago desaparecido siglos atrás. Allí, como en los demás sitios, no encontraron anales de ninguna clase, ni en lápidas, tallas ni esculturas. Tal vez hubieran podido hallar, dentro de la gran pirámide, alguna señal, alguna tabla o alguna piedra que llevara el sello de la época en que existieron aquellos mundos. O bien, en otra parte de la luna, hubiesen encontrado ciudades que rivalizaran con el antiguo Egipto y Babilonia. Pero no sintieron ya deseos de ver más. Todo cuanto vieron en el mundo muerto les mareó y les llenó de tristeza. Delante tenían las regiones inexploradas del espacio, pobladas sin duda de habitantes más parecidos a ellos, y el rojo disco de Marte se destacaba brillante en el cénit, rodeado de miles de astros blancos que guarnecían el fondo del cielo negro. Más de 100 millones de millas tendrían que atravesar antes de poner el pie en aquella superficie. Así que, con la última mirada de despedida al mundo muerto, volvieron al aerostato. Redgrave dio toda la fuerza repulsiva en dirección vertical y el astronef elevóse nuevamente en línea recta, saliendo con rumbo al segundo punto destinado para la estación del maravilloso y atrevido viaje. El hemisferio desconocido extendíase en inmensa llanura debajo del astronef. A la izquierda elevábase el ardiente sol, y a la derecha la brillante órbita plateada de la Madre Tierra. Así, llenos de asombro, aunque sin pesar, se despidieron del maravilloso mundo que fue. Fin de la sección 2.